La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En cualquier parte del mundo donde estén escuchando nuestro programa, les doy la más calurosa bienvenida a Tejedoras Digitales. César Escobar junto a Lucrecia Fernández les acompañamos nuevamente en la segunda parte de Conociendo WordPress con Lucrecia. Sin más que decir, damos inicio a esta segunda parte. Haciendo un breve recordatorio del programa anterior, Lucrecia nos comentaba sobre las ventajas que hay de la herramienta y nos compartía un poco de su experiencia. Vamos a continuar aprendiendo y entretejiendo una red de saberes. Y contanos, Lucrecia, ¿hace cuánto tiempo trabajas con WordPress y cuál ha sido la experiencia a lo largo de estos años? Y me imagino también que has de tener un par de retos que se han de haber presentado por ahí. Así que ampliándonos un poquito más sobre el tema. Uy, no sé hace cuánto que vengo trabajando. Calculo que hace unos 10 años aproximadamente. Como les comentaba anteriormente, así, en un medio de comunicación en el que me encontraba, o sea, formamos un medio de comunicación hace como unos 10 años casualmente, y bueno, la herramienta, en ese momento era impensado usar redes sociales y no tener un sitio web, ahora como que eso está más en discusión, yo todavía tengo mis reservas, creo que hay que seguir teniendo sitios web, y bueno, y así empecé a interactuar con WordPress. Creo que como interactuamos la mayoría de las personas que hemos entrado desde ese lugar y no porque la programación nos llevó a conocer la herramienta, ¿no? Incluso es importante dejar en claro que no hace falta ser programador, programadora para trabajar con WordPress, ¿no? Simplemente hace falta querer tener un sitio web e ir conociendo y construyendo esta herramienta. Y la verdad que en esta experiencia y en este camino sigue siendo muy importante a la hora de trabajar la herramienta de cara a explicarle o a contarle a otras personas cómo funciona o enseñarle a otras personas cómo funciona el intercambio, ¿no? Yo cuando doy talleres de esta herramienta siempre planteo lo mismo. La duda de la otra persona seguramente también es mi duda, y muchas veces cuando estoy facilitando un taller de WordPress, las preguntas que me hacen las personas que forman parte del taller me llevan a mí a investigar. Es una herramienta en constante cambio, es una herramienta que tiene millones de posibilidades. Obviamente nadie las conoce a todas, porque eso va en función de las necesidades que va teniendo cada persona o cada sitio. Entonces hay un intercambio constante, ¿no? De quien está construyendo su sitio, del que hace una consulta, del que ya tiene su sitio y tuvo un problema, o del que ya tiene su sitio y nos cuenta, ¿no? Bueno, a esto lo pude resolver de esta manera. Y eso me parece súper importante. Pero en el medio, y hace ya varios años, me atrevería a decir que unos 3-4 años, una limitante a la hora de pensar o de transmitir cómo funciona la herramienta tiene que ver con el bombardeo de publicidades de soluciones mágicas, ¿no? Digo, cuando hablamos de herramientas como Wix o pensamos en plugins o extensiones que construyen mágicamente tu sitio web y demás, que eso se ve mucho hoy por hoy. Uno puede estar viendo un video en YouTube y de repente le salta una promoción, ¿no? Querés tener un sitio web vistoso, contrata Wix, etcétera. Ahí me parece que sí he encontrado algunos retos que tiene que ver con explicarle a las personas que, primero, algo como que todo lo que nos dicen que es gratis no lo es, pero también explicarle a las personas que tiene un pequeño grado de complejidad, que comprar una herramienta, un paquete, un tema vistoso no hace que nuestra página se vaya a ver igual, hay que configurarlo, hay que meterle mano, hay que tener en cuenta la seguridad a la hora de contratar determinados paquetes. ¿Qué implica eso para con nuestros datos? Entonces me parece que el reto es ese, ¿no? Como por un lado el bombardeo de publicidad que hay de eso, Y después, como que hace algún tiempo, hay como una lógica a pensar que mientras más vistoso, más multimedia y más mágico sea nuestro sitio web, la gente más lo va a visitar. Y la verdad es que sí, está bien tener un sitio que de repente todo salga volando y que aparezca mágicamente en la pantalla, pero hay una cuestión muy importante a la hora de pensar nuestro sitio web que tiene que ver con la accesibilidad. Si nosotras vamos a construir un sitio para que las personas entren a ver noticias y las personas que van a ver noticias están en un lugar donde hay, por ejemplo, menos conectividad de internet, menos ancho de banda, lo normal es que las personas entren desde un celular y no desde su computadora y demás, mientras más fantástico y mágico sea nuestro sitio web, más difícil va a ser la accesibilidad. Entonces, cuando pensamos en construir nuestros sitios, cuando pensamos en qué herramienta buscamos, no siempre hay que dejarnos llevar por todo lo pomposo de las publicidades, sino en realidad pensar a dónde está orientado nuestro sitio, a qué territorio y qué posibilidades hay en esos territorios de accesibilidad. Porque mientras más vistoso, mágico y brilloso sea nuestro sitio web, menos posibilidades van a tener las personas de acceder, porque va a estar pesado, porque seguramente no todos los dispositivos lo van a poder reproducir y demás. Y eso sí me parece que ha sido uno de los mayores retos junto a esto de las publicidades mágicas en los últimos años, y que tiene que ver con un bombardeo de las grandes corporaciones, de que compremos sus productos y sus contenidos porque nos resuelven todo entre comillas. Y el ejemplo de eso es que Google hoy está cobrando de un día para el otro los servicios que históricamente brindó, entre comillas, de manera gratuita, que es la posibilidad de las organizaciones de alojar sus dominios para sus correos electrónicos, ¿no? Y eso pasó de un día para el otro y era eso o desaparecía. Bueno, un poco con estas herramientas mágicas pasa lo mismo. Son muy bonitas al principio y después, cuando querés hacer un poquito más, te obligan a pagar precios carísimos en dólares hasta el fin de tus días o por lo menos de la vida del sitio web. Muy importante lo que mencionas de la accesibilidad. Así que podríamos tomar esto como un tip de a qué público estamos mandando nuestro sitio web, y debe ser pensado en el círculo bien reducido, digámoslo así, que tienen un difícil acceso al internet o a un buen equipo. Claramente vamos a hacerlo algo sencillo y funcional para que tenga más alcance, pero tomando en cuenta que son organizaciones sociales y medios alternativos, en base a seguridad, ¿cómo lo puedes catalogar? O mejor dicho, ¿es seguro utilizar esta herramienta? Va como de la mano con cuestiones que tienen que ver con la seguridad. ¿Por qué hablamos de la seguridad? Y porque muchas veces cuando pensamos en un sitio web estamos poniendo datos sensibles en nuestro sitio. Ya sea que seamos un comercio donde se realiza una compra o una venta de un producto, a la sensibilidad de los datos que muchas veces las organizaciones sociales, los medios alternativos, las organizaciones de derechos humanos volcamos en nuestros sitios web, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que hay prácticas que hacen que nuestros sitios web sean seguros. ¿Dónde vamos a alojar nuestro sitio web? También. Pero ni WordPress ni ninguna otra plataforma nos asegura un 100% de seguridad. La verdad que en esto que yo les mencionaba de las actualizaciones, de los cambios y demás, siempre va a haber fisuras de seguridad. ¿Cómo seamos nosotros con nuestro sitio web en cuanto a la salud de nuestro sitio, que tengamos todo actualizado, que cada tanto veamos si no hay algún cartel que nos está diciendo algo cuando entramos a administrar nuestro sitio web? También tiene que ver con la seguridad, pero no hay herramientas 100% seguras, siempre va a haber problemas. Y bueno, obviamente también hay cosas que podemos implementar en el medio, herramientas y demás, que van a ayudar a que podamos darle pelea a esta cuestión de la seguridad. Pero como recomendación, siempre es importante googlear, buscar, informarse sobre la herramienta que queremos construir, preguntar, y eso es como el primer paso para pensar en la seguridad, porque es una plataforma relativamente segura, pero que no está ajena a ataques, ni hackeos, ni problemáticas, digamos. Sobre todo porque como es una herramienta que gestiona contenidos y que vos después, para poder tener otras cosas, contratás un tema, contratás una extensión, de manera gratuita, ¿no? No necesariamente paga, pero vos le vas sumando como pequeñas herramientas a tu web para ir como armándola y configurándola de manera más vistosa. Todas esas cosas también tienen sus cuestiones de seguridad. No es solamente que use WordPress, es, bueno, ¿a WordPress qué le estoy poniendo para que mi página web funcione de determinada manera? Y en eso cómo controlar la seguridad de todas las cosas que le voy poniendo. Pero la realidad es que ninguna herramienta es 100% segura, ¿no? O sea, siempre va a haber alguna fisura, siempre va a haber algún problema, porque bueno, así funciona la tecnología y las grandes corporaciones y demás cuestiones en este mundo tan, tan mediatizado, tan multimedia y tan tecnológico. Y bueno, un poco en esto, por ahí me hacían la pregunta de ¿qué pasa si nos quedamos en nuestro sitio web? Y la realidad es que eso depende un poco de la pregunta inicial, ¿no? ¿Dónde vamos a alojar nuestro sitio y qué información sensible tenemos? En realidad no hay respuestas únicas. Sí es importante que cuando vamos a crear nuestro sitio web, ya sea que usemos WordPress u otra plataforma, nos preguntemos qué tan sensibles son los datos que van a estar en nuestro sitio. Y en función de eso tomemos la decisión más completa, y obviamente que podamos llevar a la práctica, incluso económicamente, ¿no? Para alojar nuestro sitio web. Porque la verdad es que cuando nuestra página sale de línea, si está alojada en un hosting o en un servidor, normalmente viene con un soporte técnico, con un backup y demás, y eso nos permite poner en línea rápidamente nuestro sitio. Entonces, me parece que eso tiene que ver con la pregunta de para qué y para quiénes y qué datos vamos a crear nuestro sitio web. Y es un proceso también preguntarnos, no es solamente levantar un sitio web, ¿no? Es hacernos estas preguntas. ¿A quién va dirigido? ¿Qué información va a haber? ¿En dónde lo vamos a alojar? ¿Con qué espacios vamos a interactuar para llegar a todos estos puntos? Por eso digo, la idea, o cuando hablamos de WordPress, pensar en términos de recomendar por el sí o por el no, va un poquito más atrás y tiene que ver con para qué necesitamos un sitio web, a quién va dirigido nuestro sitio web y qué información va a haber en nuestro sitio. Y quiénes van a estar interactuando, ¿no? Porque se me ocurre, ¿no? Podría ser una empresa multinacional que venda acero, etcétera. Y seguramente no se va a hacer estas preguntas porque seguramente tiene un equipo de infraestructura, pago y demás y lo terceriza. Pero cuando pensamos en nuestras organizaciones sociales, cuando pensamos en nuestros medios, en nuestras colectivas, ahí es muy importante entender que es una herramienta poderosa. Un sitio web es una gran herramienta, WordPress es una gran herramienta, pero que hay que hacernos preguntas. Y en realidad la recomendación no es sí o sí váyanse a WordPress, es nos preguntemos a la hora de crear nuestro sitio web con quién estamos queriendo dialogar, con la información y los contenidos que vamos a subir en ese sitio. Y en función de eso, ¿quiénes van a estar a cargo de ese proyecto? Porque puede ser que toda la organización y todo el colectivo sean sumamente tecnológicos y puedan pensar en otra herramienta. Pero la verdad es que si queremos socializar el conocimiento, si queremos que no haya una centralización de conocimiento y de información en relación a nuestro sitio web y demás, es una herramienta que juega mucho con eso y que nos ayuda mucho a poder colectivizar el proceso de creación de nuestro sitio web. Estoy súper contento, Lucrecia, porque te has tomado un poco de tu tiempo para compartir toda esta valiosa información con toda nuestra audiencia. Y sobre todo, pues, que tengamos curiosidad de saber más acerca sobre WordPress. Mi persona y todo el equipo de Barracón Digital estamos altamente agradecidos con tu participación. Bueno, espero que les haya parecido interesante la información, que les abra puertas a seguir investigando y que les pique el bichito sobre cómo construir nuestro sitio web. Hay mucha información colgada en un montón de lugares. Les invito a ver el blog de Código Sur, que tiene incluso hasta un capítulo dedicado a qué preguntas hacernos cuando queremos crear un sitio web, y después nos da algunas herramientas y demás. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido útil y que no haya sido muy largo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí llega esta edición de Tejedoras Digitales, así que les hago una invitación para que estén pendientes de nuestros siguientes programas para que podamos seguir entretejiendo una red de saberes y conocimientos. Se despide César Escobar desde el rincón más alto de Honduras. Hasta la próxima.